Hola, me llamo Génesis. Me llamo Anaí. Me llamo Luis. Me llamo Belén. Me llamo Axel. Me llamo Benjamín. Me llamo Micaela. Nosotros somos el séptimo grado que viene de la escuela número 7 del distrito 11. A continuación vamos a hablar sobre la novela Rafaela que estuvimos trabajando y leyendo el año pasado y este año también.